del pasado hundidas en el llanto, y tras las fronteras su pasado sepultado. Espero que recuerdes que jamás será olvidado, que jamás será olvidado. A bofetadas dadas por palabras sabias ha entrado, avanzado, interpretado por un sentimiento que me ha impulsado a ser osado. Tomar un micrófono para demostrarte lo que pienso, creo y siento, siempre atento. Y gente que está sufriendo, gente que vive en el exilio, auxilio, gritos pidiendo ayuda, desesperados ante la tortura, familias destruidas, cansados de buscar las sepulturas de vidas y almas puras, aniquilados por mentes inmaduras que se esconden tras viejas armaduras. Ya se asesinos intocables como escultura. Puede que sea palabra dura, pero relato la verdad de mi pasado, mi cultura. La gente que vivió en carne propia toda esa dictadura. Huracanados vientos que no cesarán hasta que digan la verdad, hasta que digan dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voces del pasado hundidas en el llanto. En el llanto. Y tras las fronteras su pasado sepultado. Sepultado. Espero que recuerdes que jamás será olvidado. Ya. Que jamás será olvidado. Sí. Voces del pasado hundidas en el llanto. Ya. En mi país ocurre opresión, torturación, por la creación de un ejército matón, entero de mandón, dando a la gente oxisión o sin prisión. Cuando daba algún rasgo de oposición, cortando todo tipo de relación, no aceptaba la opinión ni la creación, ni un hombre en inspiración, tratando de darte ideas a la cosa en cuestión, por la terrible situación, matando a gente por montón, con mucha agresión. Esta es la razón que se formaba la revolución, por el derecho a la expresión. Ahora quieren reconciliación, quieren el perdón, después de haber matado a parte de la población, dejando todo en caos y destrucción, bombardeando el palacio de la gran nación. Maldito conche, su madre le dedico esta canción, puto perro maricón. Esta es mi observación, mi objeción, es mi acción en contra del sistema, lanzando paya, queja la estructura de la política chilena, cuando el milico disparaba sin temor ni pena, destruyendo el honor de la bandera, desfigurando el esquema, matando a mentes buenas. Si no te mataba, te tiraba una condena, te tiraba una condena. Voces del pasado hundidas en el llanto, y tras las fronteras su pasado sepultado. Espero que recuerdes que jamás será olvidado. Congelados, sabientos, heridos en el más profundo sentimiento. En tu alma se incrusta y el resentimiento. Tormentas y fuertes vientos despierta la rabia de miles que soportaron el sufrimiento. Mataste personas y ocultaste todos los recuerdos de aquel suceso. De eso protesto ante tu imagen. Yo me pongo y grito con mi pueblo y mi gente. Justicia, no más a tu descarada inmundicia. Asesinabas personas y te causaba risa. Fueron tiempos duros para nuestra raza humana. Gente vivía con el arma a su espalda, no descansaba, todo agonizaba. Y miles de orgullos que a la bandera alentaban, pero la vida no avanzaba. Y toda su sangre ella derramaba, ella derramaba, ella derramaba.